Que te presentes y me contés vos qué haces, ¿cierto? ¿A qué te dedicas? Y dentro de estas tres categorías expresivas sonoras, vos, ¿en cuál ubicas tu trabajo? Bueno, mi nombre es Alejandro Vélez. Yo más que nada soy como cacharrero, ¿cierto? Más que músico, me dedico más como a experimentar como en el amplio sentido de la palabra. Pues me dedico como a buscar también como caminos en diferentes relaciones como ciencia, arte, tecnología, entre esos como los caminos más audiovisuales. Y los últimos años me he dedicado más como a trabajar la música electrónica desde el entretenimiento nocturno, ¿cierto? Que es más como disyockear y hacer música básicamente para bailar. Aunque paralelo pues sigo trabajando como en esas relaciones de la música con el video, con las luces o con instalaciones. Ya. Digamos que todo eso pues no es como el resultado de un trabajo en equipo, ¿cierto? No ha sido como que yo me dedicaba a trabajar pues y a nerdear también, pero básicamente todas las cosas que he hecho han sido en equipo por la misma forma como es el contexto. Pues en Medellín no existe como una industria donde yo pueda trabajar solo, y tampoco es mi interés, ¿cierto? Porque mi interés ha sido pues como compartir y aprender de otra gente, y ya, eso es como un gran resumen. Ya, pues como llegaste a este tema del arte, la ciencia y la tecnología, y particularmente pues como a lo que haces ahora, pues que es pues, lo último que haces, y ese recorrido antes, pues cómo fue el principio de la vaina, o cómo fue el primer acercamiento, cuáles fueron las primeras herramientas. Sí. Hay varios caminos, pues uno así fue como las primeras búsquedas individuales, que digamos que tiene relaciones como con mi historia con la música, que parte de lo que yo hacía pues muy al principio como músico entre comillas, que era tocar batería en bandas de punk, en bandas entre comillas pues que no tenía mucho desarrollo melódico, sino que eran estructuras muy simples y eso. Y eso fue a finales de los 90s. El camino que yo seguí un poco fue como la experimentación y las ganas de trabajar en cosas diferentes que no involucraban más gente, sino que era un trabajo más individual. Digamos, lo que pasó fue que yo encontré en el punk, sin ser músico, sino más como experimentador, que las ideas estaban un poco agotadas y yo quería pillar cosas nuevas. Y ese camino me llevó un poco, fue como internet y algunas publicaciones que encontraba en el Colombo. Entonces, digamos que del punk salté un poco como a experimentar con software, porque en ese momento pues tener hardware en Colombia era casi imposible. Tenía mucho dinero, tenías que estar produciendo plata para conseguirlo, no sé, yo era un joven pues. Y ese mismo camino me llevó como a otras búsquedas, que era, estaba en el proceso de hacer cosas experimentales, pero no habían los espacios para mostrarlo. Entonces, digamos que eso me llevó a la otra instancia, que es como el otro lado del trabajo, que es un poco la gestión. Lo que sucedió es que varias personas nos fuimos encontrando estéticas particulares y teníamos como la necesidad de mostrar lo que estábamos haciendo. Entonces eso me llevó un poco a juntarme con otra gente, a pensar como en montar una plataforma para mostrar lo que estábamos haciendo, o eventos pequeños donde pudiéramos dar conciertos o mostrar como las cosas así. Y el tercero un poco es como la relación con agentes externos a la música. Fue como donde empecé como a pillarme que había otros caminos que me parecían muy interesantes, que ahí es donde entra mucho la relación pues como ciencia, arte, tecnología, y es el trabajo inter y multidisciplinario, que básicamente lo que fue como encontrarme con gente que no hacía música pero que compartía intereses como por la tecnología, cierto, o por la ciencia o por el arte. Yeah. Y ese camino me llevó como a juntarme con hackers, incluso en algún momento con médicos, para hacer obras, interpretar cosas o crear conexiones o crear sistemas de comunicación, pues que la música se conectara con una vaina o interpretara lo que hacía otra cosa, etcétera. Ya. Las herramientas que utilizaste de software en el principio, ¿qué era? Pues si te acordás. Sí, los primeros ejercicios que hacía era como pequeñas grabaciones de campo con un Discman que tenía, y me gustaba mucho el proceso del audio, procesar ese audio con efectos, hacer capas sonoras, ambientes, cosas muy parecidas pues a lo que llaman audioarte. Ese camino lo asumí un poco, es porque yo nunca había entendido el audio como proceso, ¿cierto? Yo nunca, había visualizado el audio en un ordenador. Entonces, grabar y ver lo que estaba grabado de forma visual me permitió como encontrar otros asuntos del audio que yo no entendía, y eso me pareció como muy interesante. Y esas primeras herramientas eran Kuledir, que era un editor, que también tenía un multitrack, Cubase, que era un multitrack donde mezclaba las capas y efectos digitales, y un programa que se llamaba Fruity Loops, porque después, del proceso de ruidismo, entre comillas, empecé a entrar en otro proceso que era un poco de darle más forma a eso, porque quería como aprender un poco más de melodía, un poco más de aplicar lo que conocía de ritmo. Ajá. Y ese fue como el proceso. Bien. De ese proceso hasta ahora, ¿vos has tenido publicaciones o has divulgado esta música de alguna manera, física, o cómo ha sido tu participación? Sí, ha habido diferentes formas de participar. Una pues ha sido como, un poco el proceso de gestión, que pues que al cual llegué más como por obligación de querer mostrar las cosas mías y las de otros compañeros de trabajo, ¿cierto? Sí. Digamos que eso es una forma. Otra forma es pues la publicación clásica de música, ¿cierto? Que es como sacar CDs con proyectos, publicar la música en internet. Y otro proceso que ha sido más pequeño en porcentaje, pero que a mí me parece igual de interesante, es el proceso de la escritura, que lo he hecho pues como en blogs independientes, en algunos magazines digitales, y un poco eso también. Otra forma de divulgación ha sido como el proceso pedagógico, ¿cierto? Porque al encontrarme con software, con sistemas de publicaciones, con sistemas de licenciamiento, me ha parecido interesante compartir eso con otro tipo de comunidades a las que les puede ser útil ese tipo de trabajo. Ya, bien. A la hora de trabajar, pues ya en el momento actual, a la hora de trabajar tus creaciones, sean involucradas con otras disciplinas o sean solo musicales, ¿vos cómo enfrentás eso? ¿Cómo enfrentás los proyectos? ¿Partís como de una investigación previa? ¿Hay mucho, mucha organización sistemática, o parte mucho de la experimentación, o miti-miti, o cómo podés definir esa poética o metodología de trabajo pues de la composición, sí, o creación? Yo no tengo como una metodología específica, ¿cierto? Porque creo que pues dentro de mi concepción del trabajo, todos los proyectos que realizo o los proyectos en los que me he involucrado, que tienen objetivos diferentes, entonces ya todos funcionan de formas diferentes. En unos proyectos básicamente es juntarse con unos amigos a tomarse unas cervezas, encerrarse en el estudio y llamear, prender unas máquinas, coger un instrumento, grabar, mirar ideas, editar qué idea nos parece que funciona mejor. Otros que son, por ejemplo, trabajos por encargo que son muy puntuales, exigen mucha investigación, que es leer mucho sobre lo que estás haciendo, entender un poco el asunto rítmico o el asunto desde el timbre de lo que vas a hacer, o también desde la comunicación, ¿cierto? Si tenés que hacer un trabajo, por ejemplo, donde hay involucrado diferentes disciplinas, es como establecer un sistema de comunicación, entender cómo van a hablar esas disciplinas, cómo interpreta cada una de la disciplina la información y los datos. Es muy diferente. Y en las cosas personales, aunque no existe una metodología, sí tengo más o menos un sistema que es como un poco un sistema de vida, que es como tomarme un café antes de empezar a trabajar, leer cosas diferentes y sentarme en el estudio como a mirar cosas, a escuchar y a trabajar. Como a veces empieza desde el ritmo, empieza con un beat, otras veces tengo como una idea en la cabeza que es una melodía, otras veces la historia empieza mucho desde el estado de ánimo, y ese estado de ánimo pues lo interpreta uno de diferente forma en un instrumento o en un hardware. Varía mucho realmente. Ahora, ¿cómo es la constitución de tu estudio o de tu área de trabajo? O sea, ¿cuáles son las herramientas con las que trabajas? Yo tengo dos espacios de trabajo. tengo un espacio de trabajo, pues, que es como en el campo, que me gusta mucho para hacer maquetas o para investigar, por ejemplo, cuando es DJ sets, que básicamente es un cuarto en una casa de campo con un gran vitral donde me siento como a escuchar, a tomar vino a veces y a fumar y a escuchar muchas cosas. Ahí a veces lo que hago es que me siento en un programa que se llama Ableton Live a hacer maquetas de sesiones rítmicas, de bajos y cosas que de pronto después van a tomar forma. Lo que hago a veces es que esa pequeña semilla la llevo al estudio que tengo en mi casa, que es un pequeño estudio, pero donde hay un hardware que me gusta mucho, pues que ya tengo más o menos definido, que son unos sintetizadores, unas baterías y un computador básico, donde empiezo a desarrollar sobre esas ideas otras cosas o a reemplazarlas. Por ejemplo, un bajo que hice digital lo puedo montar en un teclado y luego grabarlo. O también cuando estoy, por ejemplo, en mi estudio aquí, muchas veces lo que hago es que desde lo analógico grabo cosas, grabo timbre, grabo un tono, grabo una nota o algo particular, y eso lo secuencio y con eso armo. No tengo un sistema particular así en el espacio de trabajo, porque varía un poco como de lo que te contaba antes, del estado de ánimo, del tipo de proyecto y eso. Entonces a veces es como coger samples de discos y a partir de eso hacer una sesión rítmica y un bajo encima, y eso pues me da una cosa. O a veces es coger todas esas máquinas o algunas de las máquinas que tienen timbres particulares y componer con ellas. Ya. En el espacio de la gestión, porque pues también es importante que lo hablemos un poco, en el espacio de la gestión, ¿vos en qué proyectos específicos has trabajado en Medellín? Yo he trabajado con múltiples proyectos, desde laboratorios temporales, que básicamente es como juntarse con más gente y hacer conciertos o eventos, instalaciones o diferentes contenidos, hasta museos, pues que ha sido como el Museo de Antioquia. Con el Museo de Antioquia estuve varios años dirigiendo un proyecto que se llamaba Patio Sonoro, que se dedicaba a la difusión, a la presentación y a la pedagogía de contenidos alternativos y electrónicos, entre comillas. Ya no existe. Con el MAM también, con el MAM de Medellín también he dirigido como jornadas de conciertos y contenidos similares. Con el Parque Explora, por ejemplo, también he desarrollado contenidos que van más enfocados como a los workshops, ¿cierto? Como, digamos, ese conocimiento adquirido, aplicarlo en otro tipo de contenidos con comunidades. Con varios amigos hemos hecho algunos intentos de festivales. De pronto el más reconocido fue Medellín, que se hizo en dos ocasiones, que fue una apuesta por las artes digitales en un momento de la ciudad. También organizo últimamente más como fiestas, que me gusta pues mucho como la escena de la música nocturna y del entretenimiento. Entonces digamos que eso es otra forma de gestión también. No sé también si cuenta, por ejemplo, Series Media fue un ejercicio de un sello discográfico en el que se hizo una publicación no solo de artistas pues que estaban dentro de, digamos, del conjunto de nosotros, sino como promocionar otros artistas. Ejercicios de todo tipo han habido desde la gestión. Ya, yéndonos por esa dirección, ¿qué eventos, espacios, artistas, colectivos o cosas parecidas, laboratorios, parches, cosas reconocido que tengan o reconoces que tengan cierta importancia en la ciudad en esta década del 2004 al 2014, pues que es donde se inscribe la investigación? ¿Cuáles reconoces vos como importantes en Medellín o en Medellín? Medellín, solo Medellín. Pues yo o creo incluso que incluso cosas que hayan venido a Medellín, que pueden ser de fuera de Medellín pero que hayan estado acá. Yo creo que han habido tenido eventos satélites acá, ¿verdad? Ha habido pues como momentos, lugares y no sé, y digamos situaciones y personas. Por ejemplo, para mí fue clave el concierto de Mouse on Mars que se hizo en el Pablo Tón. No recuerdo si fue en el 2000 o 2001. Digamos fue que en el 2002. Fue en el 2002, creo. Pues, por ejemplo, ese concierto no fue una, para mí fue una, como abrir un poco el espectro a cosas que uno podía hacer. Me pareció un momento muy bonito. No me acuerdo del nombre del señor, pero dirigía con Fenalco de la Playa. Ahí se hicieron varias jornadas de conciertos. Juan Antonio Agudelo. Juan Antonio Agudelo. Dirigía ahora Comunicación y Cultura. Exacto. con Antonio Agudelo dirigí unas jornadas donde se hicieron algunos conciertos interesantes hace incluso más de 10 años en Confenalco. Me pareció como un momento interesante. ¿Y qué presentaban ahí? Había como un momento diferente al de ahora, pero había un poco de IDM, incluso cosas industriales, electro-rock, vainas así. Luego espacios, pues a lo largo de la historia, los mismos museos como el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Contemporáneo han sido espacios pues donde se ha podido mostrar como cosas experimentales y cosas alternativas interesantes. Hace un tiempo existió una galería que se llama la Galería 1036, que fue un espacio muy interesante también. El mismo Parque Explora ha servido un poco de laboratorio de cosas así en los últimos años. Luego los espacios independientes como Plato Edgo, Casa Tres Patios, han hecho cosas bacanas. En la movida nocturna pues es como otra historia, pero también ha habido muchas vainas actualmente. Calle 9 yo creo que es un espacio muy interesante para muchas vainas, Transfusión en este momento, no sé, y ha habido discotecas y pequeños sitios que también han hecho cosas bacanas. Han habido intentos de festivales como Medellín, y hay uno muy bonito que se hizo 5 ocasiones, que fue un festival que, aunque no era de música, la música era un componente muy importante, que se llamaba El Día del Robot. Y ese festival era un poco como lo que te contaba ahora, de esa historia de varias disciplinas con relación a la tecnología. Yo creo que para mí eso pudo haber sido el evento más interesante de la ciudad en algún momento. Y bueno, iniciativas independientes también muchas. Académicamente, ¿vos has conocido algún proceso que se lleve a cabo dentro de ese contexto sonoro, dentro de estas búsquedas de experimentación, de arte, ciencia, tecnología, de música electrónica, de arte sonoro? Yo no me he acercado mucho a la academia, pero pues las pocas oportunidades que he tenido con la academia solo ha sido con el ITM. Yo sé que el ITM tiene un par de semilleros y profesores como José Gallardo, como Miguel Vargas, como Daniel Gómez, que han impulsado pues como esos procesos investigativos, digamos, más hacia el ámbito de hacer en comunidad constante, ¿cierto? Más como a modo de laboratorios, es como los únicos que yo recuerdo. No sé si de pronto la San Buenaventura tendrá algo similar, porque he visto algunos estudiantes haciendo desarrollos muy interesantes en Pure Data en los últimos años, del programa de Ingeniería de Sonido. No sé la Universidad de Antioquia ni EAPIT, desconozco pues como esos otros espacios, si cuentan con laboratorios o grupos de estudio o cosas similares. Ya. En la actualidad, pues como digamos en el último año, más o menos, pues, aunque 2015 no entra dentro del campo, pero digamos en la actualidad de 2014 a 2015 se ha pensado a utilizar mucho esta palabra ruidismo dentro del contexto de Medellín, ¿cierto? Incluso pues han sucedido estos dos encuentros de juventudes ruidistas, uno creo que fue en Explore, el otro fue en Moravia, ¿cierto? Poniendo esa palabra como en, no solamente en ese espacio, en el Switch también y en otros espacios ya se empieza a ver mucho más esa palabra que antes, que nunca se mencionaba. La gente hablaba del ruido, pero pues como ver que hubiera una jornada completa dedicada a eso, por ejemplo, o que hubieran proyectos que ya empiecen a decir, no, es que lo que yo hago es ruido, ¿cierto? Con una concreción y con una actitud muy diferente a decirlo como se decía antes, ¿cierto? Que la gente a lo que no sabía llamar muy bien, fuera punk o metal, le decía ruido, ¿cierto? Pero ahora hay una intención como fuerte en utilizar eso. ¿Vos por qué crees que está sucediendo eso? Yo creo que hay varios factores, pues digamos que hay una generación más joven que está conectada todo el tiempo y está interesada como en cierto tipo de información, aunque es un pequeño porcentaje de la población, porque gran porcentaje de la población está embrutecida pues con otro tipo de contenido. O sea, hay una población interesada como en experimentar. Esa población es mucho más joven que nosotros, sí, es pues un poco más joven que nosotros. y creo que también ha habido como una cosa, un poco una semilla de muchas cosas que han pasado antes que han dado ese fruto. Y un factor para mí súper clave de eso es que, digamos, el discurso de los últimos años ha sido menos académico y le ha mostrado más a la gente que el ruido, digamos, entre comillas, lo puede hacer cualquiera a partir de construir unos objetos sonoros con máquinas y toda esta historia del circuit bending. Entonces, digamos que yo creo que eso le ha adherido mucha emoción al asunto, ¿cierto? La emoción para mí ha estado en que la gente que está haciendo ruido hoy es gente que ha hecho sus máquinas, ¿cierto? Que, digamos, se alejó un poco de ese discurso de que para hacer música y para divertirse y para experimentar tenía que tener un hardware caro o programas súper sofisticados, sino que con un bajo presupuesto podían construir sintetizadores de bolsillo, por ejemplo. Entonces yo creo que eso impulsó mucho. Y yo creo que también tiene que ver un poco las políticas estatales, que no las hemos mencionado, que de una u otra forma, aunque todavía no están en un nivel pues donde uno pueda decir que la gente viva bien de los proyectos y eso, digamos que sí que han metido algo del presupuesto local en apoyar algunas iniciativas como estas. Pero estas iniciativas, hablando ya pues como desde la institución o desde el Estatuto Público, ¿estas iniciativas son contempladas porque ellos tienen un presupuesto para eso que se llama, no sé, presupuesto para experimentación sonora ruidista, o es más bien al contrario, es más bien que se tienen una serie de becas y de posibilidades y la gente accede a ellas con esas, con mediante convocatoria, sí, o algo así? Yo creo que ha sido más como que está ligada a un cuento que hay en la ciudad muy de la mano de la innovación y la tecnología. Creo que es más por esa historia, y otro por la participación como de los ciudadanos en desarrollos culturales, ¿cierto? No creo que al Estado como tal pues le interese mucho el ruidismo. Es un poco más como todo el rollo de la innovación y el desarrollo de contenidos culturales, pues es la lectura que yo haría, ¿cierto? Okay. Bueno, y también lo que mencionas, que ahora pues hay una serie de, digamos, de convocatorias donde el rango es más amplio. Primero las convocatorias eran como cosas súper puntuales, como pintura, escritura y cine. Ahora hay como unos presupuestos para hacer obras experimentales, por ejemplo. ¿Cierto? Sí. Y eso sí que ha animado más a la gente. Digamos que yo creo que gran parte de este boom tiene relación con que hay más plata para cultura. ¿Vos estéticamente compartís el concepto de ruido que ellos manifiestan? O sea, ¿vos considerás que eso es, desde un punto de vista estético, expresivo, que eso es ruido? No sé, pues yo creo que es sonido, y el sonido es muchas cosas. Pues lo que pasa es que con la palabra ruido hay una discusión alrededor tremenda pues de qué es ruido y qué es no, ¿cierto? Y qué no lo es. Para mí todo eso es estética y ya. No sé si pudiera profundizar más al respecto, porque no soy un gran conocedor pues como, y tampoco me gusta mucho como catalogar las cosas tanto pues como encasillarlas. Yo creo que es, yo lo llamaría como una nueva estética del ruido. Ya. El otro me iba a decir. Ah, ya. Viendo pues como tu experiencia, porque pues aunque no lo mencionaste, pero pues, yo lo sé porque te conozco. Yo sé que vos has tenido contacto con muchas otras culturas de este tipo de música en el extranjero, que has viajado, que has tocado en otros espacios, que has conocido otros parches, pues por decirlo así, y que tenés flujo, contacto e información con este tipo de manifestaciones en otras partes del mundo. ¿Vos qué pensás que podría pasar con Medellín en unos cuantos años? O sea, teniendo en cuenta ambos contextos, en el que vos te has movido un montón y en el que vos ya has vivido un proceso aquí también, desde varios frentes, pues, como desde la gestión, desde el trabajo colaborativo, desde un poco de la enseñanza de los talleres y todo esto de los workshops, pero también desde la postura del man que pone música en un lugar los fines de semana o que también saca sus discos. ¿Vos cómo pillas que pueda ser el panorama de Medellín en la década siguiente? No sé, el panorama es muy raro. Primero, una comparación pues como con un poco con lo que pasa. Yo he visto algunos festivales y cuando hablas de eso me haces caer en la cuenta que en Medellín casi no hay diversidad sonora. Aunque pareciera que la hay, no la hay muy bien. Te voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, yo he asistido un par de veces a un festival en Polonia que se llama... ya no me acuerdo cómo se llama. El Audio Art. El Audio Art Festival, sí. Y sabes que yo pillo, por ejemplo, solo en la ciudad donde se organiza el festival, las manifestaciones en Cracovia, las manifestaciones sonoras, aunque todas, digamos, están un poco encasilladas en lo que es el audio arte, son muy diferentes. Yeah. Aquí yo creo que estamos muy encerrados en muy pocas cosas. No quiere decir que esté mal, pero yo creo que podríamos avanzar hacia otros puntos. Me explico, por ejemplo, aquí cuando hay un festival ruidista, todo es circuit bending, o todo es música hecha con una máquina que genera frecuencias y voltajes. Un hardware hecho por uno mismo, casi siempre. En cambio, por ejemplo, esos festivales que yo he pillado, todos los shows son diferentes. No sé si de pronto es una cosa de curaduría, pero solo en la ciudad de Cracovia yo pillo manes que hacen conciertos con puertas. Una puerta que gira y hace, y el concierto es la velocidad a la que el man mueve la puerta y cómo se amplifica eso, ¿cierto? Otro man hace un concierto con los sonidos de los juguetes, pero no circuit bending, sino los juguetes como tal y las sonoridades de los juguetes. Ajá. Entonces eso me hace pensar que en Medellín, de todas formas, seguimos siendo conservadores en todo, pues, y eso se ve reflejado en la sonoridad, ¿cierto? No quiere decir que esté mal, pero creo que nos falta mucho, y nos falta mucho además mezclarnos con otras ciencias, ¿cierto? Aquí no hemos hecho obras, no hemos hecho casi obras fuera del circuito de los músicos. Nadie se ha juntado con un músico a ampliar los latidos del corazón y hacer una obra a partir de eso. Creo que somos muy conservadores estéticamente. Y eso me hace pensar que el futuro de Medellín, yo no sé si es que soy muy negativo, no veo que avance mucho. Yo creo que va a haber una cosa de empresa muy bacana si seguimos trabajando como estamos, y es ofreciéndole como a los entes privados desarrollos, contenidos alternativos, mierdas así. Pero a nivel sonoro todavía no veo tanta diversidad como para decir aquí está pasando algo realmente interesante. Sí que hay buenas bandas, hay ruidistas interesantes, hay buenos DJs para bailar, pero en cuestiones estéticas yo creo que estamos muy reducidos. Entonces no sé qué será el futuro, francamente no sé cuál es el panorama. Además, Medellín tiene una particularidad muy, muy extraña, y es que Medellín es una ciudad de temporadas, o por lo menos es lo que yo he visto, digamos, en estos 15 años que yo he estado más o menos metido en muchas historias. Sí. Y es que la ciudad tiene como unos picos, entonces hay unas temporadas en que aparecen un poco de proyectos, pero los proyectos se desvanecen. Al año, a los 2 años, vuelven, aparecen otros proyectos súper interesantes, pero el que los lidera se va a estudiar a Barcelona, o el joven que era el gran prospecto nuevo, preña a la novia, entonces se vuelve papá. Entonces me parece que el gran problema de Medellín, y eso tiene una relación con el futuro, es que no hay continuidad con los proyectos. Pues es la lectura que yo he hecho estos años. Y esa continuidad, entonces, es según lo que estás diciendo, es porque muchas veces recae en la cabeza o las cabezas de pocos, y no tanto en una, digamos, en una asociación común que de pronto esté desligada de instituciones, por ejemplo. Porque, o sea, imaginarnos el caso de que exista una entidad pública donde confluyan muchos proyectos sonoros, pero que no tenga un solo doliente, sino que tenga millones de dolientes. Como que eso nunca ha sucedido en Medellín, por ejemplo. Nunca ha existido un laboratorio que esté desligado de... De hecho, no existen laboratorios, pues, en Medellín sonoros que estén desligados de instituciones. O sea, yo creo que son muchos factores. Hay un factor, y es que Medellín es una ciudad que tiene como modelo el consumismo estadounidense, y el consumismo estadounidense tiene mucha relación con la moda. ¿cierto? Y básicamente, sea alternativo lo que sea, básicamente vivimos temporadas de moda. Este año la moda es un poco el techno, entonces escuchamos techno. Hace 2 años era el circuit bending, entonces un poco la ciudad hacía circuit bending. Ya. Entonces digamos que, y eso tiene un poco relación en que no tenemos un desarrollo continuo de estéticas. Ajá. Los artistas, realmente son muy pocos los artistas que están desarrollando una estética particular, ¿cierto? Ajá. Pues es una perspectiva un poco negativa. Otra situación tiene que ver con las políticas. Aunque sí que las cosas han cambiado como con los últimos alcaldes, y no estoy haciendo proselitismo, pero digamos que es una realidad, hay más presupuesto para hacer cosas, no ha habido continuidad con que esos presupuestos se asignen a proyectos específicos, ¿cierto? Okay. Pero eso también tiene relación con la falta de profesionalismo nuestro. En Medellín, por ejemplo, no existen profesionales de la gestión cultural. Básicamente las personas que hemos hecho gestión las hemos hecho o por necesidad o por parche, ¿cierto? No, en Medellín existirá un curador de pronto que trabaja eso, o un director de cultura de alguna institución, pero como no somos profesionales, vivimos muy del momento y muy de los eventos. Tercero es que al latinoamericano le cuesta mucho el trabajo en equipo. No tiene la disciplina que tienen, por ejemplo, los europeos para trabajar en equipo. Aquí nos animamos a hacer un proyecto, pero ese equipo que hace el proyecto se acaba cuando se acaba el proyecto. Y eso mismo tiene relación con que como no tenemos esa disciplina, no nos hemos preocupado. Pues además de que no nos hemos preocupado, el contexto no nos lo ha permitido por tener espacios continuos de trabajo. Como vos lo decís, aquí no existe un laboratorio. Yo creo que son muchos factores. Ya. No, Vélez, yo creo que con eso es más que suficiente, hermano. Bueno, muchas gracias, compañero. Bien. Gracias.